Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os llevamos de viaje a... yo creo que también a los recuerdos, casi más que a un viaje físico, porque hoy vamos a dedicar el programa a una de las primeras formas en las que muchos viajamos a Asia por primera vez, a través de los cuentos, de los cómics, de las historias, ¿no? En este caso, vamos a dedicar el programa a hablar de los viajes a Asia que realizaron clásicos del cómic europeo como Tintín o Asterix, entre otros también, ¿no? Por ejemplo, también está Corto Maltés. Si bien a Corto Maltés le dedicaremos en su momento, un poco más adelante, un programa específico, dado lo extenso de sus viajes y lo importante, ¿no? Todo el material histórico, antropológico, etnográfico que hay dentro de sus cómics. En el programa de hoy nos vamos a centrar en Tintín y en Asterix, que como os digo, yo creo que muchos de nosotros los primeros viajes que hicimos a Asia siendo pequeñitos fue a través de algunas de estas historias, ¿no? Historias como Tintín en el Tíbet, Asterix en la India, el Loto Azul, por ejemplo, entre otras muchas, ¿no? En donde todos estos personajes nos llevan de aventuras, de viaje, a conocer lugares como China, India, Arabia, India, bueno, muchos lugares, ¿no? Entonces, vamos a entrar con ellos, vamos a ver un poco cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores, cuáles son los prototipos o las ideas preconcebidas que vemos en estos cómics y cuáles son también las difusión importante, investigación cultural que hay también en algunos de estos cómics que también está presente, como veremos. Así que nada, vamos a entrar de lleno en ellos esta tarde. Me gustaría recordar que bueno, este programa lo llevamos adelante gracias a una propuesta de un amigo y un oyente, José, que hace unas semanas me comentó: oye, ¿por qué no hacéis un programa sobre Tintín y esto, ¿no? Que tiene muchos cómics y muchas cosas de Asia, hablar un poco cómo representaba Asia y todo esto. Y me pareció una idea muy interesante. Ya la habíamos manejado en ocasiones anteriores, hacer algo similar. Así que nada, nos pusimos a ello y bueno, aquí lo tenéis, ¿no? En este caso con Tintín, con Asterix, y un poco más adelante, como os digo, lo haremos también con Corto Maltés. Así que nada, vamos primero a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Derrotado el último bastión del Estado Islámico en Siria. Las fuerzas democráticas sirias, formadas en su mayoría por grupos kurdos, han declarado el fin del fin del tristemente famoso califato, que llegó a abarcar gran parte de Siria e Irak. Tras la caída de Baghuz, ciudad siria en la que resistían las últimas fuerzas del Estado Islámico, quedan eliminadas por completo las ciudades y regiones dominadas por el grupo yihadista en Siria. A pesar de las celebraciones y del optimismo, el país, Siria, aún no ha llegado a ningún acuerdo de paz efectivo tras 8 años de guerra. También se llama a la prudencia, pues el Estado Islámico, aunque ha sido, como digo, derrotado en Siria, no ha sido derrotado en su totalidad, debido a que aún está presente de forma más o menos pequeña en otros países y también tiene cierta presencia residual en algunas zonas de Irak. Resultado incierto de las elecciones en Tailandia. 5 años después del golpe que entregó el poder de Tailandia a una junta militar, se han vuelto a celebrar elecciones democráticas en el país este pasado fin de semana. Si bien el resultado no puede ser más incierto. Por un lado tenemos al partido Peutai, el partido tradicional de las clases populares y ligados a la familia Shinawatra, anteriores mandatarios del país, que ha obtenido la mayoría en escaños al conseguir 137. A este partido le sigue el Palan Pracharat, que es el partido apoyado principalmente por las élites del país y que está compuesto por la junta militar que actualmente gobernaba el país. Este partido, ha obtenido 97 escaños. Si bien el problema viene por el hecho de que el partido de la junta militar ha conseguido cerca de 500.000 de votos más que el Peutai. Debido a esto, ambos partidos están reclamando actualmente la victoria y el derecho a formar gobierno. Además, también se suma que la situación es aún más incierta, dado que el reparto final de escaños aún no ha terminado. Solo se han repartido 350 de un total de 500. Los 150 restantes se van a repartir este próximo viernes a través de un cálculo proporcional a los votos. A pesar de que aparentemente el PeuTai tendrá más escaños, a los que además podría sumar las coaliciones con partidos progresistas como Futuro Adelante y Bujamati, apoyados principalmente por los jóvenes y que han conseguido cerca de 70 escaños, el partido de la Junta Militar cuenta con el apoyo de los senadores que deben elegir al próximo presidente del país, pues todos estos senadores habían sido elegidos a dedos por la propia Junta Militar. Por lo tanto, la situación, como veis, es un poco liosa, por lo que el resultado final es difícil de saber, ¿no? Habrá que esperar todavía un poquito de tiempo. Dimite el presidente de Kazajistán. Nursultán Nazarbayev, el primer y único presidente del país, que llevaba 3 décadas en el poder, ha presentado de forma sorprendente su dimisión. A pesar de la sorpresa por la noticia, el hasta ahora presidente ya había dejado todo listo para su sucesión de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo año 2020. De momento se va a hacer cargo del mandato del país Kasym Zomart Tokayev, hasta ahora presidente del Senado. Por su lado, la hija del hasta ahora presidente, Dariga Nazarbayeva, será la próxima presidenta del Senado y, presumiblemente, la principal candidata a suceder a su padre en el poder en las elecciones del año 2020. A pesar de la dimisión, el presidente Nazarbayev se ha reservado el puesto de presidente del Consejo de Seguridad para poder controlar de forma precisa su sucesión. Nazarbayev es famoso por formar parte del grupo de presidentes de Asia Central que han cultivado de forma especialmente fuerte el culto a su personalidad durante todo el mandato. De hecho, sin ir más lejos, tras su dimisión, esta pasada semana, el gobierno del país ha decidido borrar del mapa el nombre de la hasta ahora capital, Astana, que desde ya pasa a llamarse Nursultán, en honor al ya expresidente kazajo. Detenido en India un hombre que traficaba con embriones humanos. El hombre fue detenido en el aeropuerto de Mumbai, procedente de Kuala Lumpur, cuando en el control de equipaje se detectó que transportaba un embrión humano congelado en nitrógeno. Según las declaraciones del propio hombre y las investigaciones llevadas a cabo, todo hace pensar en que este hombre forma parte de una red de contrabando de embriones destinados a clínicas de gestación subrogada, los llamados vientres de alquiler, algo que por el momento es legal en India. En el caso estarían implicadas una clínica de Mumbai y otra de Kuala Lumpur, quienes, según el detenido, habrían intercambiado ya al menos 10 embriones más. Las clínicas han negado su implicación y se defienden diciendo que se trata de una campaña de desprestigio organizada por otras clínicas competidoras. Este caso concreto parece estar relacionado con la preferencia de algunos padres, casi siempre extranjeros, que contratan los servicios de estas clínicas indias de vientres de alquiler, en que su hijo tenga unos rasgos concretos, algo que está considerado ilegal. Por el momento las investigaciones están abiertas y no se descarta que tras este suceso se encuentre toda una red de tráfico internacional que podría salpicar a varios países. Bueno, con esta música empiezan las versiones animadas de las aventuras de Tintín. Quizá lo habréis reconocido. Como os decía al principio, vamos a hablar un poco de los viajes de estos personajes que de alguna forma forman parte de nuestro imaginario casi, yo diría, infantil en muchos casos, ¿no? Como os decía, yo creo que casi muchos de nosotros hemos viajado por primera vez a algunos países de lejanos como China, como el Tíbet o como la India, a través de las aventuras que vivían personajes como Tintín, como Asterix y también, como os decía antes, Corto Maltés, ¿no? Corto Maltés nos enseñó y nos sigue enseñando a día de hoy toda la cultura, la tradición, la antropológica, etnográfica, la riqueza cultural de un planeta, desde Siberia, Mongolia, Japón, todos los mares del sur de Asia, hasta bueno, África, Sudamérica, bueno, prácticamente a nivel mundial, ¿no? En el caso concreto de Tintín ocurre algo parecido, quizá no de una forma tan fuerte, por así decirlo, con tanto pozo de investigación, pero sí que tenemos un personaje que viaja por todo el mundo y, por supuesto, también se acerca hasta Asia, ¿no? En el caso concreto de Asterix es algo más eventual, porque se centra en sus historias y sus aventuras principalmente en el imperio, en el antiguo imperio romano, pero sí que tenemos pequeñas visitas o incluso en algunos casos alguna visita que ocupa un cómic completo a uno de estos países, ¿no? A un país oriental como fue la India. Como os decía al principio, me voy a centrar hoy solamente en Tintín y en Asterix. Los acercamientos desde estos cómics que se hacen a Asia suelen estar, en el caso concreto sobre todo de Tintín y Asterix, suele ser habitual caer muy fácilmente en todo tipo de estereotipos. Y de alguna forma es lógico, ¿no? Tenemos que retrotraernos también un poco en el tiempo, pensar y ver las cosas, desde luego, no desde la forma en las que la vemos ahora, ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, algunos de los cómics de los que voy a hablar de Tintín están escritos, están hechos, dibujados en los años 30 del pasado siglo. Estamos hablando de que hace casi 90 años, ¿no? El mundo era bastante diferente a como es ahora. Y las formas de entender las cosas, pues también, ¿no? Asterix empezó a publicarse en los años 60, es más nuevo, pero aún así también encontramos con muchos estereotipos y muchas cuestiones que, vistos desde la perspectiva actual, pues bueno, pueden chocarnos o pueden parecernos un poco particulares, ¿no? Vamos a empezar en primer lugar con los viajes o con un destino principalmente, ¿no? Es un destino al que además han ido ambos, ambas aventuras, por un lado Tintín y por otro Asterix. Es la India. La India precisamente quizás es el campo o el lugar o el país o la cultura que puede ser víctima a lo largo, sobre todo, de toda la historia del orientalismo, que se llama, ¿no? De los estudios de Asia Oriental, más víctima de todo este tipo prototipos o ideas preconcebidas y demás, ¿no? En el caso concreto de la India, pues nos encontramos casi siempre, y sobre todo me voy a centrar en las historias de Tintín y Asterix, como os digo, nos encontramos en ambas, además, prácticamente lo mismo repetido. Tenemos, por un lado, el cómic de Asterix en la India, que narra un viaje que tienen que hacer los Asterix y Obelix hasta la India, acompañados del bardo, porque un fakir indio vuela hasta la Galia en busca del hombre que hace llover cuando canta, ¿no? Porque India está sufriendo una gran sequía y un hechicero ha dicho al gran Maharajá de la India que si no logra conseguir, que si no llueve en 1001 días, tendrá que sacrificar a su hija como ofrenda a los dioses para la lluvia, ¿no? Entonces manda a este fakir en busca de este personaje, el bardo de la aldea Gala, que ya sabéis, siempre que canta, llueve y todo esto, ¿no? Pues para llevárselo a la India para que llueva, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, nos encontramos en la historia de Tintín varias apariciones de la India. Lo encontramos en los cigarros del faraón, en el loto azul y también en Tintín en el Tíbet. En todos estos, de una forma o de otra, aparece la India. En Los cigarros del faraón, la historia comienza en Egipto y empieza en un viaje que va desde Egipto, lleva a Tintín desde Egipto hasta China. Este viaje está partido en dos cómics. Por un lado, Los cigarros del faraón, que va desde Egipto hasta, pasando por Arabia, hasta la India, y luego El loto azul, que va desde la India hasta China. Posteriormente, en el Tintín en el Tíbet, la historia de Tintín en el Tíbet comienza también en la India. Tiene una pequeña escala, en realidad, en la India. Lo que nos encontramos en ambos cómics, tanto en Tintín como en Asterix sobre la India, es repetir las mismas ideas. Por un lado, en todos los cómics aparecen los fakires. Una idea que quizá a día de hoy ya suena un pelín trasnochada, el tema de los fakires, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una cierta mala interpretación en lo que se refiere a los fakires. Porque los fakires, aunque se asocian generalmente a la India, el origen real y original de los fakires está en los ascetas musulmanes, en los pueblos árabes, los ascetas musulmanes. A veces acaba creando una especie de confusión y se lía, ¿no? O sea, acaba liando con todas estas ideas preconcebidas, en el sentido de que acabamos juntando lo que son los fakires con los sadhus indios y creamos una especie de personaje que no acaba de ser del todo correcto. Y es un poco lo que nos encontramos en estos cómics, ¿no? Aparte de los faquires, aparecen, como no puede ser de otra manera, las vacas sagradas. Aparece siempre alguna vaca sagrada. Los personajes se encuentran con alguna vaca en algún lugar que es sagrada. Tienen algún percance con la vaca porque, claro, la consideran sagrada y ellos quieren moverla o cualquier cosa así, ¿no? Aparte de esto, nos encontramos también con elefantes en ambas historias, tanto en Tintín como en Asterix. Elefantes que aparecen como muy unidos al ser humano en la India, como medio de transporte y también como animales que de alguna forma, si les cuidas, te cuidan. Y poco más, la verdad. Aparte de esto, nos encontramos también en que en las dos historias, tanto en Tintín como en Asterix, lo que nos presenta de la India son unos maharajas que viven en unos palacios maravillosos y poco más, ¿no? Por lo tanto, en ambos casos nos encontramos con bastante poca profundidad en lo que tiene que ver con la India, bastante superficial todo, ¿no? Muy pocos elementos realmente culturales, muy poca, yo diría que bastante poca investigación de lo que es en realidad el tema de la India y sobre todo mucho pecan mucho del orientalismo clásico, ese orientalismo que se fija únicamente en la idea exótica, ¿no? En algunos elementos que resultan muy llamativos, muy exóticos y que no los acaba de presentar de una forma muy exacta, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con la India, la verdad es que hay que reconocer que ambos personajes, ambos cómics, pues no dan muy en el clavo, sinceramente. Dan una imagen muy, muy superficial. Si bien nos encontramos con el caso contrario, por ejemplo, en China. Como os decía, en el caso concreto de Tintín, que es quien viaja en China, nos encontramos con el Loto Azul, una historia que sigue a los cigarros del faraón y narra las aventuras de Tintín persiguiendo a una red de narcotráfico de opio, de traficantes de opio a lo largo de Asia, que le lleva hasta Shanghái. El Loto Azul, precisamente, es el nombre de un fumadero de opio y supuestamente ilegal que existe en Shanghái, en la historia, ¿no? En este caso llama la atención el hecho de que, al contrario de lo que podríamos pensar viendo otros cómics, llama la atención que es tremendamente respetuoso con la cultura china, y no solo tremendamente respetuoso, sino que hay detrás toda una investigación y una importante difusión general de la cultura china de muchos aspectos históricos, culturales, artísticos, como ahora os voy a comentar, ¿no? Es interesante sobre todo porque este es uno de los primeros cómics de Tintín. Los anteriores, estaba Tintín en el Congo, Tintín en el país de los soviets, Tintín en América, que están considerados por muchos el más puro ejemplo de todo tipo de estereotipos, racismo y, bueno, una inmensa barbaridad de cosas, ¿no? Por ejemplo, Tintín en el Congo ha sido habitualmente víctima de toda una serie de descalificaciones porque se le considera muy, especialmente muy racista. En el caso concreto de Tintín en América, se le consideró, en algunos casos, tenemos que tener en cuenta el momento histórico, como os digo, en el que se hizo, se le consideró antisemita por aparecer algunas críticas a personajes judíos, y también aparecían personajes chinos que eran el colmo también del estereotipo, personajes malvados, que estaban tramando algún tipo de tortura y todas estas cosas, ¿no? Y llama la atención que un par de cómics después, nada, en realidad estamos hablando de que el primer cómic de Tintín apareció en el año 29, este de del Loto Azul, si no me equivoco, es del año 34, es decir, en muy poco tiempo, de repente todo eso se da la vuelta y de repente Tintín nos presenta, Hergé, el autor de Tintín más bien, nos presenta a una China como si la conociera de verdad, ¿no? En esto tiene mucho que ver el hecho de que empezó a tener contacto con personas de otras culturas de forma más normal, más directa, Hergé, y fue precisamente a través de un sacerdote que conoció, un sacerdote chino, que le llevó a conocer a un artista chino, a un escultor, que se convertiría en uno de los grandes amigos de la vital de Hergé, y que incluso lo convertiría en un personaje que aparece aquí en el Loto Azul y también en el Tintín en el Tíbet, ¿no? Un personaje llamado Cham, que aparece por ahí, ¿no? Gracias a este personaje, gracias a este amigo, profundizó muy especialmente en la cultura china. Y gracias a ello nos encontramos en el Loto Azul con lo que muchos consideran el mejor cómic de Tintín, ¿no? Por la riqueza no solo de la historia, enclava la historia dentro de toda la ebullición económica de Shanghái, el gran Shanghái, que es un centro cultural y artístico de Asia, donde están las concesiones internacionales, las colonias, ¿no? de los países europeos, dentro también del periodo en el que estaba China sufriendo la invasión japonesa, en un periodo también posterior a la Primera Guerra del Opio, es decir, lo enclava muy bien históricamente y aparte de todo esto, nos encontramos con un Tintín que se pone de parte del pueblo oprimido en este caso, que en este caso eran los chinos. Era un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de los colonialistas y de la invasión japonesa. De hecho, Tintín, en una cosa bastante sorprendente, acaba defendiendo en una parte de la historia del Loto Azul a los chinos, que son, por ejemplo, increpados por extranjeros, ¿no? Que por hombres empresarios extranjeros que están allí haciendo negocios. Tintín sale en su defensa. Vemos incluso un apartado, hay una página completa del cómic en el que aparecen, es que Tintín aparece hablando todos los estereotipos que se tienen de los chinos en Europa. La idea esta, ¿no? De que pensamos que los chinos tienen coletas, son malvados, están tramando constantemente torturas, pensamos que las mujeres chinas tienen todos los pies muy pequeñitos, que los niños chinos nada más nacer son tirados al río y que los ríos están llenos de bebés llorando o muertos. Toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, nos da un poco la idea de cómo esta amistad que tuvo con este chico, con este amigo escultor Chan, le abrió de alguna forma las puertas a China y a toda su cultura, ¿no? Y lo encontramos también en las propias viñetas, ¿no? En el dibujo. Porque pocos cómics de la serie Tintín son tan ricos desde el punto de vista artístico como este. Todas las viñetas están tremendamente bien formadas, las calles de Shanghái, todos los carteles, la cartelería, las tiendas están basados en cosas reales. La cartelería está perfectamente escrita. De hecho, su amigo Chan fue quien se encargó de escribir todos los textos en chino que aparecen en el cómic. En los interiores vemos interiores repletos de muebles tradicionales chinos, perfectamente reproducidos. Vemos, por ejemplo, muchísima pintura tradicional china que aparece por las paredes y demás, que están inspirados precisamente en cuadros, en pinturas originales y reales. Es decir, vemos que hay una gran investigación detrás de este cómic, ¿no? Por todo esto y por muchas otras cosas históricas, como os digo, culturales, El Loto Azul se considera una de las grandes obras de Hergé y una de las grandes y de las más importantes cómics de Tintín, ¿no? Aparte de este acercamiento a China, luego tenemos Tintín en el Tíbet. Tintín en el Tíbet también creó cierta, o sigue, ha creado cierta controversia no hace mucho, de hecho, porque China decidió republicar este cómic con el título de Tintín en el Tíbet chino, lo cual creó bastante jaleo con los sucesores de Hergé, con la propia editorial y demás, y finalmente rectificaron y volvieron a darle el título de Tintín en el Tíbet. Pero bueno, es curioso porque, bueno, en Tintín en el Tíbet no hay un componente político en absoluto, ¿no? De hecho, es bastante más sencillo que incluso El Loto Azul, en donde sí que encontramos ya componentes políticos relacionados con todo el colonialismo, con la crítica al imperialismo japonés y todo esto, ¿no? En el Tintín en el Tíbet, en realidad, es una historia de aventuras en la que Tintín va al Tíbet en busca de este amigo, precisamente Chang, que ha sufrido un accidente de avión en el Himalaya. Y la historia prácticamente sucede casi toda en las montañas nevadas del Himalaya. Es decir, todo es un viaje por las montañas, es un cómic casi montañero, ¿no? En la que vemos a Tintín con su grupo escalando las montañas, sufriendo todos los problemas de montañas, ventiscas, fríos, bueno, de todo, ¿no? No entra excesivamente y de forma muy clara en lo que es la cultura tradicional tibetana. Aparece por un lado, bueno, aquí aparecen varias cuestiones, ¿no? El cómic empieza en realidad en la India, de la India pasa a Katmandú y de Katmandú acaba pasando a lo que es el Tíbet. Y bueno, vemos detalles, pequeños detalles, algún elemento de la comida tradicional tibetana, el sampa, ¿no? Está una especie de puré de cereales con mantequilla de yak. Vemos algunas cosas de los serpas, de la cultura serpa, algún elemento de los lamas, de los monasterios tibetanos, algún elemento de la vida rural en Tíbet. Pero bueno, sin entrar demasiado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este Tintín en el Tíbet es como 30 años posterior al Loto Azul. Es un Tintín ya un poco diferente, es un Tintín que está más centrado en lo que es la propia aventura, más que en temas políticos, más que en temas sociales. Si bien, evidentemente, también hay un componente que va a verse, sobre todo a partir del Loto Azul, en toda la serie de Tintín, y es el hecho de que Tintín casi siempre va a estar del lado del pueblo o de aquellos que son, de alguna forma, pues tienen una situación delicada o son oprimidos y demás, ¿no? En el caso del Tíbet también vemos cómo la simpatía cae siempre del lado del pueblo tibetano. Así que, bueno, estos son un poco, por un lado, esta parte, ¿no? Como os decía, China, Tíbet, quizás son lo que mejor está representado en estos cómics. En el caso de la India, como os he dicho, que está tanto en Asterix como en Tintín, no sale muy bien parada la representación. Y luego, por otro lado, tenemos también la representación de los países árabes. El caso de Asterix os decía que no tiene mucho de Asia en general. De hecho, prácticamente solo se centra en la India. Aparece algún detalle de los países árabes en este viaje hacia la India, muy sutil, muy pequeñito, un poco más allá de la idea del desierto, de algún comerciante y cosas similares. Pero poco más que esto, ¿no? Es algo muy sutil. En el caso de Tintín tenemos aún más cómics, aparte de los cigarros del faraón, el anterior al Loto Azul, que en este viaje hacia China pasa por Arabia, tenemos sobre todo dos que están centrados en lo que sería la península arábiga. Por un lado tenemos el país del oro negro y por otro tenemos uno que está considerado de alguna forma también su continuación, que es Stock de Coque. Si bien quizá el más importante de los dos es el país del oro negro, por muchas circunstancias, sobre todo por el hecho de que fue un cómic que creó o empezó a publicar justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Este cómic empezó a hacerlo y a publicarse en la revista en la que publicaba Hergé los tiras de Tintín, pero no llegó a completarse debido a la Guerra Mundial. Estalló la Guerra Mundial, la revista dejó de publicarse y la historia quedó incompleta. Aquí surge una cuestión que siempre, bueno, siempre se ha visto un poco, una cuestión bastante controvertida de Hergé, que es que durante la guerra aceptó continuar publicando historias de Tintín en un periódico que estaba bajo el poder, bajo la organización de las fuerzas alemanas, de los nazis. Esto le acarreó toda una serie de problemas a lo largo de su carrera porque se le consideró o se le acusó de colaboracionista con los nazis durante la ocupación alemana de Bélgica. Él simplemente se defendió diciendo que lo único que quería era publicar sus historias y que sus historias en ese caso no tenían ningún componente político. De hecho, hay algunas historias de Tintín que son una crítica abierta a Hitler, a Mussolini y demás. En este caso, durante esta época, lo que publicó sobre todo fueron historias ambientadas en Sudamérica o historias más centradas en temas más fantasiosos. Pero bueno, el caso es que el país del oro negro, una vez que terminó la guerra, volvió a intentarlo sacar adelante y se llegó a tener hasta tres ediciones diferentes. La primera, la que se habría publicado, la que se estaba publicando durante antes de que estallara la guerra, transcurría en Palestina. Era una Palestina que estaba bajo el Imperio Británico. Era una colonia británica. Estaba comandada por los británicos. Además, en este cómic, Tintín era secuestrado o era atacado por un grupo terrorista judío. Es una cuestión que antes de la guerra pues parecía normal o bueno, pero después de la guerra era una cuestión extremadamente sensible. Esto hizo que el cómic cambiara bastante de esta versión inicial a la que finalmente se hizo y a la que ha llegado hasta nuestros días. Además, tenemos que tener en cuenta que el editor posterior después de que acabara la guerra de Hergé era un editor inglés. Por lo tanto, dijo que este cómic solo se podía sacar adelante si se cambiaba, ¿no? Si desaparecía la idea de la colonia británica y, por supuesto, si desaparecía la idea de los grupos terroristas judíos que habían sido masacrados durante la Segunda Guerra Mundial. Así que todo esto se cambió, se ambientó en un país árabe de la península arábiga inventado, se cambiaron los nombres, se inventó toda una serie de nombres y por lo tanto todo cambia, ¿no? Esto hizo que en realidad al final este cómic, el país del oro negro, cuando lo leamos a día de hoy nos resulte un tanto extraño porque vemos a personajes que no acabamos de entender muy bien. Nos parecen casi lo mismo, no acabamos de entender muy bien quién pertenece a un grupo, quién pertenece a otro, porque parecen todos como si fueran grupos árabes, no sabemos muy bien de qué ni cómo, al eliminar estas referencias al tema colonial, a los grupos terroristas, judíos y demás, pues se creó una confusión un tanto particular en la historia, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, a veces lo que a veces pasa tanto aquí en el caso de los cómics, pero en la literatura, en el arte, en el cine, en muchas cosas, a veces los editores, productores o lo que sea, las circunstancias históricas llevan a cambiar algunas cuestiones que acaban cambiando un poco la idea original de lo que iba a ser esta historia, ¿no? En este caso, El país del oro negro y Stock de Coque, su continuación, nos presenta en general a los árabes también de una forma bastante simplificada, no entra excesivamente en detalles, habla bastante del tema de los del comercio, por ejemplo, casi todo lo que tiene que ver o los problemas que hay en el centro de las historias en estos dos cómics tienen que ver, por un lado, en País del Oro Negro, con el intento de... originalmente eran los países coloniales y estos grupos judíos por controlar el petróleo. Y luego en Stock de Coque, la venta de esclavos, ¿no? Las ventas de esclavos procedentes de África hacia estos países árabes, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, la idea más o menos general que dan del mundo árabe, de la cultura árabe, también es un poco suave, o sea, quiero decir suave, que no entra excesivamente en lo que es la cultura árabe como tal, y por lo tanto tampoco tiene mucho más allá de cuestiones culturales, ¿no? Como os digo, está más centrado en cuestiones históricas que, sin embargo, se han visto bastante borradas y difuminadas por esos cambios que tuvo que tener o que tuvo que hacer para poder publicar finalmente estos dos cómics. Y bueno, con esto vamos a cerrar este repaso, este camino por algunos de los viajes de Tintín, por los viajes de Asterix, más o menos que Tintín, por el mundo oriental. Como veis, pues hay de todo, ¿no? Ideas más estereotipadas, ideas muy interesantes, una investigación importante en el Loto Azul, posiblemente un acercamiento a la cultura china en los años 30 cuando se publicó, un acercamiento realmente interesante. Y luego, pues el tema de Arabia, ¿no? Con esto último, pues el tema político que había detrás y todo esto es bastante interesante también. Y nada, yo os emplazo a que, pues a un programa en el que próximamente, como os decía antes, hablemos de Corto Maltés. Porque Corto Maltés tiene un componente histórico real muy fuerte, además de las historias que tienen pues una investigación detrás brutal, ¿no? Por parte de Hugo Pratt, que merece mucho la pena, ¿no? Dedicaremos un programa completo porque merece mucho detenimiento el caso concreto de Corto Maltés. Lo dejamos aquí, os dejo precisamente con un poquito de música. Antes habéis oído la de Tintín, así que ahora nos despedimos con la de Asterix. Y nada, yo os invito, si no conocéis las historias de Tintín, de Asterix, de Corto Maltés, os invito a que las conozcáis porque son una pequeña maravilla, desde luego. Muchos de nosotros, yo por lo menos cuando era pequeño, estaba siempre deseando tener el nuevo ejemplar de Tintín en mis manos o de Asterix para leerlo, ¿no? Como devorarlo prácticamente. Así que nada, os dejo un poco con la música de la animación de Asterix y nosotros nos vemos la próxima semana, eso de las 6 aquí en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.